El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. Al corso de la etiqueta de los dueños del poder, el Pepe miró de abajo con los que andan sin comer. Al pueblo que se asustaba callado el Pepe esperó y dio ilusiones y sueños a quien jamás lo soñó. La llave de su esperanza hoy la gente te prestó, querido Pepe Mujica.